que digas que no va más, que todo se acabó. Me queda la satisfacción que pude descubrir cómo encender tu piel, tus labios disfrutar y esa mirada que a mí me toca. Qué poco dura un beso cuando es tan largo el deseo. Qué corto es el placer cuando se tiene tanta sed. Qué fuerte es el recuerdo que tu perfume me deja y esas ganas locas, porque quiero más de eso. Aunque digas que no va más, que todo fue un error, lo hiciste sin amor. Sé que recordarás que yo encendí tu piel, y si otro día quieres, iré por mucho más. Qué poco dura un beso cuando es tan largo el deseo. Qué corto es el placer cuando se tiene tanta sed. Recuerdo que tu perfume me deja y esas ganas locas, porque quiero más de eso. Esas ganas locas, porque quiero más.